En 1703, en Rusia se inicia la construcción de la ciudad de San Petersburgo, también llamada Petrogrado o Leningrado. En 1770, en Francia, María Antonieta, de 14 años, se casa con Luis Augusto, de 15 años, quien será el rey Luis XVI. En 1825, Simón Bolívar emite un decreto para que las provincias del Alto Perú, que conforman la actual República de Bolivia, se reúnan en asamblea y expresen libremente su voluntad sobre sus intereses y gobierno. El 16 de mayo de 1866, en Estados Unidos, el gobierno crea la moneda de 5 centavos. En 1903, en Estados Unidos, George Wyman inicia el primer viaje en motocicleta de extremo a extremo del país. 16 de mayo de 1919 nace Liberace, Blasio Valentino Liberace, pianista estadounidense, quien falleció en 1987. El 16 de mayo de 1920 en Roma, el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa. En 1929, en Hollywood, California, se entregan por primera vez los premios Oscar. El 16 de mayo de 1953 nace Pierce Brosnan, actor irlandés. Protagonizó varias sagas de James Bond. El 16 de mayo de 1955 nace Debra Winger, actriz estadounidense. En 1970 nace Gabriela Sabatini, tenista argentina. El 16 de mayo de 1973 nace Tori Spelling, actriz estadounidense, protagonista de Clase de Beverly Hills e hija del productor Aaron Spelling. El 16 de mayo de 1974 nace Laura Pausini, cantante italiana. En 1975, en Nepal, Junko Tabei se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima del Monte Everest. En 1978, nace Lionel Scaloni, exfutbolista y actual entrenador de la selección argentina. El 16 de mayo de 1986, nace Megan Fox, actriz estadounidense. En 1990 fallece Sammy Davis Jr., cantante y actor estadounidense, quien había nacido en 1925. En 2002 se estrena la película Star Wars Episode 2, Attack of the Clones. 16 de mayo de 2007, en Francia, Nicolas Sarkozy asume como presidente y finalmente, el 16 de mayo de 2013, Wikipedia en español, alcanza el millón de artículos. Hechos que sucedieron un 16 de mayo en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con el dúo holandés de Ten Sharp y la canción You. Alright with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. I try to hide. I'm

En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 16 de mayo. El listado Hot 100 de Billboard registraba estas 5 canciones en los primeros 5 lugares. Lugar número 5 subía 3 lugares, The Lady in Red de Chris DeBoer. De mayo 1987. Hace 36 años, la canción número 4 permanecía estable. La Isla Bonita de Madonna. El lugar número 3, el anterior número 1, I Just Died in Your Arms, de los ingleses Cutting Crew. Listado de Billboard, 16 de mayo del 87. Lugar número 2. Looking for a New Love, Jody Watley. Y a partir del 16 de mayo de 1987, With or Without You, canción incluida en el álbum de Joshua Tree, de U2, banda irlandesa, llega al primer lugar de Billboard. With or Without You permanecería 3 semanas en esa primera posición. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. With or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. We'll be right back.

that she's just wasting her time. Ask her to stay. Find 100 ways. Being cool won't help you keep a love warm. You'll just blow your only chance. Take the time to open up your heart. That's the secret of the past. Sacrifice if you can. Buy her some moonlight to wear. If it's one more star she wants, go. She owes you the sweetest of debts. If she wants to pay, find 100 ways. Find 100 Ways, canción de Quincy Jones. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 16 de mayo de 1998 que 5 años después de su estreno en Dinamarca, la canción Torn llega al número 1 en la lista Airplay de Billboard con una versión de la actriz australiana Natalie Imbruglia. La canción había sido escrita por Anne Previn, Scott Cutler y Phil Tornalli. En 1991 la escribieron y fue estrenada en Dinamarca por la cantante danesa Lil Sorensen en 1993. Previn y Cutler lanzaron la primera versión en inglés con su banda Etnaswap en 1995, pero fue la versión de 1997 de Natalie Imbruglia que alcanzó reconocimiento mundial. Natalie Imbruglia dejó su huella en la telenovela australiana Neighbours, que protagonizó entre 1992 y 1994. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí entonces esa canción que se estrenó inicialmente en 1991, pero que alcanzó el estrellato cuando la grabó la australiana Natalie Imbruglia en 1997, el tema Torn. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around. He was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Otra hora de buena música en Estrellas de Medianoche, canción de David Lee Roth con California Girls. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con la banda Green Day, canción del año 1995, When I Come Around, es Estrellas de Medianoche. Try and slide me down.